los dineros volveremos. No volverán a sangrar las calles del campamento, ni se escucharán lamentos en las noches de San Juan. Y si nos quitan el pan a fuerza de dictaduras, nuestra lucha será dura por pan y por libertad. En las plazas encontrarán nuestros pechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. En los ojos, en las manos, traemos dolor y esperanza. Y aquí todos nos quedamos desparramando la brasa. Y aquí todos nos quedamos desparramando la brasa. Ahora me voy, y en mi pecho nace un grito. Todos juntos, compañeros, los mineros volveremos. Todos juntos, compañeros, los mineros volveremos. Ahora solo soy un grito, los mineros volveremos. Ahora solo soy un grito, los mineros volveremos. Antes de continuar, vamos a recordar que te podés comunicar con nosotros al 455-710 o también vía mensajito de texto al 15-24-41-49, siempre que estés fuera de lo que es Bolsón y la comarca andina, tenés que agregarle el 02944, que es el código de área local. Y bueno, está claro que el programa de hoy está dedicado al proceso político que está viviendo Bolivia desde hace algunos años. Hay una construcción inédita en Bolivia, siguiendo con esta línea que veníamos llevando con respecto a la palabra democracia. Esta construcción inédita tiene como cuatro pilares. Ya desde la lectura que hicimos del preámbulo se nota que la línea de pensamiento es otra, la cosmovisión es otra, absolutamente distinta. Acá no hay una cuestión de adecuación entre conceptos occidentales, digamos, y cristianos, y lo que se está haciendo en el país, sino que se parte de otra concepción distinta y de otra visión de la vida y de la relación de un pueblo con la naturaleza. Lo primero que se me ocurre que es interesante destacar es la formación de un Estado plurinacional. Esa es la primera concepción, así como fundamental. La segunda concepción que sale de la misma constitución boliviana, esto que estoy diciendo, es la democracia comunitaria, que esto también es una cuestión inédita en todo lo que nosotros veníamos viendo. Acá se habla de democracia desde la comunidad, no desde la individualidad. Creo que tratar de entender un poco Bolivia va a ser, para poder hacerlo, va a ser necesario recurrir a las cuestiones que venimos abordando en los programas anteriores, en lo que estuvimos charlando con Walter del Río, este historiador muy dedicado a pensar las formas, ¿no? Porque por ahí decimos democracia y a uno le resuenan cuestiones que tienen que ver con lo que uno conoce, Bueno, en este caso hay que tratar de hacer un esfuerzo por pensar en democracia desde la descripción que ellos hacen, que no es la democracia que nosotros conocemos. Sí, y tiene que ver con lo que estuvimos viendo el último programa, con estas nuevas concepciones, porque todo lo que se está desarrollando en Bolivia también se está tomando en Ecuador. Uh-huh. Y se está porque tienen una composición social, étnica y cultural similar. Entonces, esto de la plurinación, por ejemplo, de no entender el término nación de la misma forma, esto de la democracia comunitaria, no desde lo individual, sino desde lo colectivo. Uh-huh. Otro puntal es la soberanía directa, la idea de soberanía que no se deposita, no se entrega a representantes, sino que la soberanía reside siempre en la gente y es directa y se delega por momentos y se delega en algunas cuestiones y hay un constante ir y venir entre asumir y delegar la soberanía, la representatividad, pero nunca la soberanía. Por eso es que en este momento, por ejemplo, ante el problema de la famosa carretera que pase o no pasa, por esta comunidad que no quiere que pase, Evo está planteando un plebiscito, porque que también hablamos de eso en el último programa. Está planteando un plebiscito, por supuesto va a ser vinculante, y que no va a hacer nada sin la consulta directa, que tiene que ver con esto de que la soberanía está ahí. Y lo último, y que me parece que es un principio bien interesante, es el principio del buen vivir o del vivir bien, que esto también es inédito. Y también es una cosa que escapa un poco a las definiciones y a los conceptos que tenemos nosotros dentro de nuestra cultura occidental. Uh-huh. ¿Sí? Este sería más o menos el esquema. En la Constitución, por ejemplo, en esto de la democracia comunitaria, el artículo 3 de la Constitución reconfigura el sentido de nación no como una homogeneidad de individuos o ciudadanos, sino como el conjunto de individuos y comunidades que constituyen el pueblo boliviano. Algo que tal vez ayude a mirarlo es pensar que nosotros venimos hablando de democracia representativa y democracia participativa, de democracia popular, de democracias, de distintas formas de, entre comillas, democracias. Y todas, en definitiva, tienen un gobierno, ¿no? Más allá de que sean representativas o participativas. Pero un depositario del poder. No sé si es depositario del poder. Me parece que en las participativas, en las democracias participativas, tienen un gobierno, y la diferencia justamente es que no se deposita el poder, sino que se le consignan ciertos deberes y obligaciones administrativos para asegurar esto que en el preámbulo dice: en convivencia colectiva con el acceso al agua, al trabajo, a la educación y a la salud y a la vivienda para todos. Esta es una responsabilidad, en el caso de Bolivia, del gobierno, de los gobernantes, que son, esa es su tarea. Quisiera hacer una aclaración que refuerza esto que está diciendo Javier. En Bolivia el gobierno es un servicio público. Los gobernantes no son gobernantes, son servidores. Como en Cuba. Se les exige una ética, se les exige una responsabilidad en la tarea, pero no se asumen a sí mismos como quienes deciden. Uh-huh. Y ese es un punto crucial en esto de establecer la soberanía real de la, del pueblo, a nivel comunitario, a nivel individual. El gobernante es un servidor del pueblo y de las comunidades. Y acá se abren muchísimas puntas para charlar en muchos programas, ¿no? Pero esto que vos decís es así, y no solo porque esté dicho en la Constitución, sino porque el proceso político que viene viviendo Bolivia, que no empieza con la aparición pública de Evo Morales, sino que arranca, como lo decía Evo Morales en el discurso con el que se abre el programa, desde, bueno, los movimientos de liberación que encarnan las figuras más conocidas, pero los pueblos junto a Tupac Amaru, Tupac Katari y Bertolina Sisa y, digamos, y todos los movimientos anteriores y que vienen gestando desde hace muchísimo toda esta conformación política, en realidad dan hoy un... vienen, digamos, construyendo ese poder popular, que es muy difícil porque se entrampa continuamente, ¿no? Pero Bolivia tiene, unos años antes de la aparición de Evo, un movimiento campesino e indígena muy fuerte que, me acuerdo, linchó 3 intendentes y los empaló en una plaza. Entonces, cuando yo siento que cuando hablan de esto, de que los cargos de gobierno son servidores públicos y no son gobernantes en el sentido de tener el poder del pueblo, esto que se dice en la Constitución está respaldado de alguna forma por muchos años de historia y muchos años de construcción en este sentido, ¿no? Sobre este mismo tema, esto de ser delegados, como concepto, es la diferencia. Esto tiene que ver con culturas ancestrales. Dice el artículo 7 de la Constitución: la soberanía reside en el pueblo boliviano. Se ejerce de forma directa y delegada. De ella emana, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público. Es inalienable e imprescindible. El artículo 8 dice: el Estado asume y promueve como principios éticos, morales, de la sociedad plural, el amaquilla, amayulla, amasugua, no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón. Asume el sumacuamana, vivir bien, el ñanquedeco, vida armoniosa, el tecocabi, vida buena, el ibimaraeis, tierra sin mal, y el cuapajñan, camino o vida noble. Esto es lo que nos está mostrando, que acá hay un reconocimiento de una cultura y de una forma de ser, y de una ideología que hay por detrás, de conceptos que vienen desde mucho antes de los españoles y que se revaloran, se toman nuevamente, y es la principal modificación en esta historia. Y que no son menores, y que porque no son además nada menores. Han sido, como lo hemos escuchado a Evo decir en más de un discurso, los valores que permitieron resistir y subsistir a tantos años de explotación y exterminio. Sí. Y lo permitieron, dicen ellos, porque justamente son los valores que hacen que un conjunto de personas se pueda mantener de forma humana entre ellos, ¿no? Además, creo que la diferencia desde lo político es la transformación en esta última constitución de ser un Estado república a pasar a ser un Estado plurinacional. La desaparición de la república permite la constitución de organismos que son diferentes. La Asamblea Boliviana tiene características diferentes de cualquier otro congreso o poder legislativo que conocemos dentro de las democracias liberales. Y en este hablar, ¿no?, de este concepto tan fuerte que es este concepto del buen vivir, lo que tenemos que entender es que en la cultura aymara, digamos, el vivir en armonía con la naturaleza, esta cultura donde lo más importante es la vida, donde lo más importante son los ríos, el aire, las montañas, las estrellas, las hormigas, las mariposas, y el hombre está en el último lugar. Esta visión que ve, que hace una distancia, podemos decir, con el socialismo, donde lo más importante puede ser considerado el hombre, o con el capitalismo, donde lo más importante es el dinero. En la concepción del buen vivir, lo más importante es la vida, y los seres humanos somos parte de esa vida, y es por eso que tenemos que respetar sobre todo los derechos de nuestra madre tierra, más aún que los derechos que nosotros desde nuestra cultura defendemos, que son los derechos humanos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Por mi patria boliviana, se va la primerita. ¡Fuerte Montanero! ¡Adentro! ¡Bandera, bandera roja, roja de tensión! ¡Que lleva Bolivia toda, toda mi gran nación! ¡Que lleva Bolivia toda, toda mi gran nación! ¡Otra vuelta! ¡Bandera, bandera roja, roja de tensión! ¡Que lleva Bolivia toda, toda mi gran nación! Somos titanes de la paz, los proletarios del valor. Todos vamos a quebrantar las cadenas del dolor. Todos vamos a quebrantar las cadenas del dolor. La la la la la la la la la la la. ¡Qué buena estaba esta parejita! ¡Y que se vaya la segundita! ¡Alegría, muchachos! ¡Adentro! De la paz, los proletarios del valor, todos vamos a quebrantar las cadenas del dolor. ¡Bueno! Todos vamos a quebrantar las cadenas del dolor. No tenían nuestros antepasados el derecho de caminar en las aceras. Esa es nuestra historia, esa es nuestra vivencia. Bolivia parece Sudáfrica. Amenazados, condenados al exterminio, estamos acá. Estamos presentes, Quiero decirles que todavía hay desahucios de esa gente que enemiga a los pueblos indígenas. Queremos vivir en igualdad de condiciones con ellos. Y por eso, estamos acá para cambiar nuestra historia. Este movimiento indígena originaria no es concesión de nadie. Nadie nos ha regalado. Es la conciencia de mi pueblo, de nuestro pueblo. En la lucha de nuestros pueblos, la lucha de nuestros antepasados. Bien. Hablaban de el buen vivir, ¿no? Escuchábamos recién a Virginia explicando el buen vivir. El sistema político boliviano hoy plantea un proceso de descolonización sin discriminación, sin explotación, con un diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. Bolivia tiene como idiomas oficiales 27, de los cuales el Estado, el gobierno y la cuestión pública está obligada a utilizar por lo menos 2, y en las escuelas se enseñan obligatoriamente 2. Depende de la región. Depende de la región. Tiene además 2 artículos que son llamativos porque no figuran en otras constituciones. Bolivia se define como un estado pacifista, que pareciera como un valor que existe y que está, pero que creo que tiene consecuencias en la vida cotidiana. Bolivia rechaza toda guerra de agresión hacia sí misma o hacia otros países. Por eso se expiden en función de los conflictos que hoy tiene el mundo, ¿no? De guerras y de agresiones de otros países. Y además prohíbe la instalación de bases militares extranjeras en su territorio. Son ejes que son muy significativos porque pareciera como que en otras democracias eso queda dado por sentado. Esto obliga a todo el pueblo al respeto a esta ley, a esta constitución, que queda claro, digamos, en Bolivia no habrá bases militares. No hay otras constituciones que hoy dejen establecidos esos criterios. Ahora, hay una cosa que a mí me parece bien importante. Estamos hablando y escuchando, recién escuchamos a Evo, ¿no? Reivindicación de las luchas históricas, descolonización, y todo esto a partir de la reivindicación de una cultura que supuestamente a todos nos enseñaron que fue destruida y exterminada. Otra vez estamos ante este asunto que nos planteaba acá Walter, que es la invisibilización como... O manuales que nos dicen que es una culturas primitivas por también. Eso. Ay, por sí, además. O en otros casos donde hablan del imperio de los incas, por ejemplo. ¿No? Que estoy hablando de textos que tienen que ver con la izquierda incluso, donde se habla del imperio socialista de los incas, o las discusiones que había cuando yo estudiaba en la universidad al respecto de si cuando llegaron los españoles a México o a Perú estaban en el comienzo del capitalismo o en la Edad Media o en el feudalismo o no sé cuánto, aplicando automáticamente categorías del marxismo que aún se sigue haciendo. Ahora, a mí me parece una de las cosas más interesantes de ver el papel que juega Evo en esta cosa y el papel que juega García Liñera, su vicepresidente, en este mismo esquema que se está desplegando dentro de de Bolivia. García Liñera es un tipo que está poniendo una base ideológica marxista muy fuerte, muy clara y muy interesante a todo esto de la recuperación cultural del pueblo ancestral, de las luchas indígenas y demás, que pone Evo. Y está resultando una especie de como de amalgama entre ambas cosas, que yo por lo menos la primera vez que veo. Es bien interesante el vicepresidente boliviano. Y bueno, con respecto a eso se puede decir que uno de los postulados que tiene el buen vivir es esto de respetar las diferencias, que no tiene nada que ver con tolerar al otro, ¿no? Y que habla de esto, ¿no? De respetar las formas de vivir, las formas distintas que se tiene de pensar. Y este respeto es entre, nos podemos decir, entre los seres humanos como por todos los seres que habitamos este planeta. Este respeto lo que exige también es complementariedad. Y bueno, me parecía muy interesante en una parte de estoy comentando un artículo de la revista Alternatura. En este artículo, cuando habla de la complementariedad, decía, por ejemplo, del niño con el abuelo, del hombre y la mujer. El ser humano, que no debe destruir las plantas. Uno lo lee, digamos, y es muy sencillo lo que dice, este de vivir de una forma muy sencilla. Y dice que el buen vivir no tiene nada que ver con el vivir mejor del capitalismo. Porque en el vivir mejor del capitalismo, los seres humanos son egoístas y, digamos, hacen usufructo de la explotación de otros seres humanos. O sea, en el capitalismo vivir mejor es tener más bienes materiales que son el resultado de la explotación de otros seres humanos. En cambio, en el buen vivir de la cultura aymara, la vida es sencilla y la vida se basa en lo que en comunidad se construye mediante la siembra, la cosecha. Y todo, digamos, todo lo que se hace es un ritual que tiene un significado especial, ya sea el comer, ya sea el beber. Las cosas, el beber, por ejemplo, en una parte dice que se hace con moderación, pero este beber no tiene que ver con juntarse en una cantina a tomar cerveza, como podemos considerarlo nosotros, sino que tiene que ver con las estaciones, con las fiestas, tiene que ver con lo que realmente para ello es cosechar, lo que es sembrar. Es otro el significado que tienen todas estas cosas, todo esto que forma parte de nuestra vida cotidiana y que es tan importante. Y realmente me parece, o sea, es muy significativo tratar de volver a repensar lo que significa la vida y la sencillez de la vida, donde tenemos que tener un lugar todos, donde nadie debe quedar afuera. Claro, a mí me parecía que más allá de que esto podría hacer pensar a alguien que esté en una oposición de que parece tan romántico, en realidad el buen vivir es un concepto de tipo económico, sí, de distribución, porque se opone a la dinámica del mercado capitalista, se contrapone el consumo como eje y motor y dinámica social y establece la dignidad de todos como eje. Es decir, que no es una situación romántica, es una puesta en práctica concreta de un sistema igualitario en donde el bien no es el tener, no es el consumo. Y yo creo que eso, una de las cosas que está desarrollando a lo largo de este proceso, es un gran cuestionamiento a lo que de alguna manera tenemos dentro de nuestro sistema económico, que es el desarrollo. Estas concepciones obligan a una deliberación, discusión y análisis de lo que se entiende por desarrollo y de qué manera se lleva adelante el desarrollo de un país que debe tener esta igualdad y esta equidad, incluyendo estos principios. Yo le agregaría más. Diría que implica también el hecho de estar atentos continuamente al buen vivir de todos y de todo, ¿no? Porque he escuchado este discurso tomado por el pseudo hipismo y hacerlo mierda, ¿no? Valerse de propuestas milenarias como estas y bastardearlas para encerrarse en el grupos individualismo. Individualistas que lo que hacen justamente es hacer mierda todo esto, ¿no? Mierda desde adentro, porque bueno, claro, porque si todas estas cosas que estamos planteando son vistas desde una postura romántica, como decía María Elisa recién, por decirlo, uno puede, claro, uno puede interpretarlas como om, me siento abajo de los perejiles a tomar mate porque soy bueno, vivo sencillo, los chicos están sucios, andan por la tierra, es normal y natural. Y a eso le puedo sumar incluso algo importante para la cultura de la cual estamos hablando, que son la hoja de coca, ¿no? Entonces, esto se desvirtúa absolutamente. Es como, bueno, pero ¿y qué pasa con lo individual? Y hay una cosa, que es lo último que quiero decir. El individuo, dice uno de los artículos de la Constitución, no renuncia a su soberanía delegándola en el otro. Lo común no implica la renuncia a lo particular, sino que lo común es la articulación entre particulares. Entonces, como siempre, yo pensaba en el surgimiento del movimiento hippie. Vos hablaste de hippismo. Y el surgimiento del movimiento hippie fue el surgimiento de una actitud bien revolucionaria en contra de las guerras que se dio en Estados Unidos. El problema es que fue absoluta y totalmente fagocitada y cooptada por el sistema. Y todo esto, todos estos principios de los cuales estamos hablando, pueden ser absolutamente cooptados por el sistema, bastardeados y dados como lo contrario, incluso. Porque yo estoy hablando del buen vivir y alguien puede decir, bueno, pero yo quiero progresar, claro, y eso es vivir bien. Claro. Y las concepciones que hay por detrás de eso son absolutamente distintas. Claro, la idea de, que era lo que intentaba decir antes, que la idea de desarrollo y de progreso es una idea que nos han hecho creer y que es parte de, como si, de esta naturalización de la que venimos hablando hace varios programas, de que no hay otra manera que vivir dentro de un progreso, cuando esto justamente lo que plantea es eso: no es necesario ese progreso que sostiene esta sociedad de consumo, no es necesario situación de daño ambiental y de conflicto ambiental cuando para se progresar, puede vivir bien entre, claro, porque para progresar, porque el asunto está, ¿qué entendemos por la palabra progreso? Claro. ¿Qué entendemos por la idea de progreso? Nosotros venimos naturalizándola, sí, como una idea basada en el consumo, la depredación del de la naturaleza, ¿no? Además, en algo que ellos y del hombre como rey de la naturaleza, claro, que eso es una concepción, el hombre dominando el mundo y la naturaleza, sí, de una que la tienen todos, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, están todos lados. El hombre es el que domina la naturaleza, ¿no? Y a partir de ahí ya empieza una concepción que no es esta. pobre Evo. Hay algo que me gustaría desnaturalizar en este momento, porque creo que nos pasa casi automáticamente que cuando encontramos un, digamos, una situación que se está dando, que se dio, ¿no?, y que nos parece maravillosa, como es la historia del pueblo boliviano y de su lucha de 500 años o más, por seguir construyendo una forma que, o sea, encontrar una forma, construir una forma y seguir buscando una forma que los que les sirva para sentirse bien, para vivir, para convivir y todo esto. Uno creo que naturalmente o se nos ha llevado a naturalizar que nos ocurra esto, empieza a tratar de admirar con intención de copiar, ¿no? Claro. Y en esto me parece que los cubanos tienen continuamente una muletilla, ¿no?, que a mí me costó mucho tiempo entenderla, digo, no ahora, hace tiempo que la escuchaba y que me costaba entender a qué se referían. Ellos decían: nosotros somos socialistas, somos comunistas, pero no somos socialistas y comunistas, somos cubanistas, ¿no? O sea, nosotros estamos construyendo nuestra propia forma, no la pueden trasladar a ningún otro lado, ni nosotros estamos trasladando ni la forma soviética, ni la forma china, ni la forma marxista del Marx mismo, ¿no? Y me parece que esto es importante hacerlo porque la historia del pueblo boliviano es una historia que ha ido dando vueltas, tumbos. Les recomiendo, ya que estamos hablando de Bolivia, en el blog de Radio La Negra van a encontrar América Profunda. Hay un par de capítulos sobre Bolivia en el que intentamos resumir un poco esta historia de 500 años, de los últimos 500 años, en las que les puedo asegurar que es súper complicado entender, por lo menos desde nuestra mirada construida en este capitalismo argentino, europeizado, y todo esto que tenemos, ¿no?, más allá de que tengamos intenciones de ideologías de izquierda o no tanto, o más de izquierda o menos de izquierda o como sea, es muy complicado entenderlo porque la construcción histórica que se fue dando en Bolivia ha sido muchas veces atravesada por un montón de cuestiones en las que aparece esto que decía Walter del Río, de intentos de interpretación desde una mirada europea o desde que una no mirada... son intentos, es, bueno, todo lo que tenemos para interpretar. Claro. Y es muy grave, eso es lo que pasó por ejemplo en Perú con todo el movimiento senderista. ¿Sí? Todo el movimiento senderista hizo una evaluación desde el maoísmo en el medio de las comunidades. Claro. Del alto de los Andes. Y yo recuerdo cosas como, por ejemplo, poner una escuela de cuadros en el medio de una comunidad porque ellos querían enseñarle a la comunidad a que las tierras eran comunales. Obviamente lo sacaron resonando, porque naturalmente las tierras son comunales. Claro. Y no porque lo digan los chinos. Claro, o sea, tiene que ver con cómo hacemos determinados análisis y cómo se han hecho los análisis en América, porque es donde nosotros vivimos, cómo se han hecho los análisis culturales y políticos de todas las regiones a partir de conceptos que son claramente de otro lugar, ¿no?, y que no siempre sí se pueden usar como método, pero no siempre uno puede hacer el análisis de este lugar con concepciones que son de otros. Y acá va, esto es muy personal, es mi propia idea y mi propia ideología, y acá entra desde el marxismo, pasando por el anarquismo y llegando a la Iglesia Católica, ¿no? Porque en definitiva lo que estamos haciendo es justificar la dominación, el exterminio, etcétera, etcétera. Justificar o tratar de entender o de explicar. Pero mal, y si lo hacemos mal, lo estamos justificando. Si vos tenés otra opinión o querés acotar algo, podés hacerlo al 15 24 41 49. También podés llamarnos al 455-710. Nos vamos a la música y enseguida volvemos, diría Graciela, para ir cerrando. Para ir cerrando. Hermanas y hermanos, nuestra autoridad originaria sabe exactamente cuando uno asume ser autoridad es para servir al pueblo. Y este tema hay que cambiar, pues. Y están aquí parlamentarios para servir. Si realmente están decididos a servir los 5 años, ese quisiéramos. En todo caso, hay que tomar ciertas medidas para que el pueblo entienda. Entiendo que la política es una forma de resolver los problemas económicos del país. Hemos visto Hay mucha gente que seguramente vuelve después de descansar un año, dos años, para seguir viviendo de la política. Hay que cambiar, y estamos con la participación de ustedes, cambiar ese tema. No es posible que privaticen los servicios básicos. No puedo entender cómo los exgobernantes privaticen los servicios básicos, especialmente el agua. El agua es un recurso natural. Sin agua no podemos vivir. Por tanto, el agua no puede ser de negocio privado. Desde el momento que es de negocio privado, se violan los derechos humanos. El agua debe ser un del servicio público. Las luchas por agua, por costa, por gas natural, nos han traído a Bueno, y como es costumbre, voy a tratar de aportarles algo para ver por internet, por lo menos lo van a poder encontrar, sobre lo que estuvimos viendo hoy y que, bueno, ahora Evo volvía a traer claramente y que tiene que ver con esta concepción, ¿no?, de las cosas. Si buscan en YouTube, creo que está, se llama La Abuela Grillo. Es una animación, un dibujito animado que dura algo así como 6 minutos, 7 minutos, que no dicen ni una sola palabra. Se puede ver en cualquier parte del mundo y va a ser entendido de la misma manera. Está hecho en base a lo que sucedió con la guerra del agua en Bolivia, un hecho fundamental en la historia reciente boliviana. Bueno, para mirar. También en eso hay algo para mirar, y que nosotros probablemente en un ciclo de cine que estamos por comenzar en 15 días vamos a pasarla. Hay una película española sobre este mismo tema que se llama Y también la lluvia, ¿no? Exacto. Y también la lluvia. Excelente película, que es un paralelo entre la guerra esta y toda la matanza en Bolivia y la conquista americana. Está muy buena la película, realmente. Llega un mensajito, dice: estoy de acuerdo, hay que construir el cambio desde nuestra historia e identidad. Uy, se me apagó el coso. Sin dogmas de ninguna ideología, lo que no quiere decir sin ideología. ¿Sí? Bueno, gracias. Bien. A los mensajitos. Queremos, para irnos, queremos recordar que mañana es la marcha que sí. se sale del mural de Otoño en Plaza Pagano. Estamos hablando de marcha de los estudiantes. Están convocando la FES Andina, la Federación de Estudiantes Secundarios Regional Andina Sur, así se llama, creo, ¿no? O Andina, por lo menos. Este, que es por mayor presupuesto educativo. La marcha también es por calidad educativa y en solidaridad con la lucha que están llevando a cabo los estudiantes chilenos. Los estudiantes y el pueblo, ¿no? Y el pueblo chileno. Uh-huh. Por supuesto que como grupo de solidaridad apoyamos y convocamos y bancamos a los pibes de la FES. Invitamos a todo el mundo a que concurra a esa marcha, que es bien importante. Y también apoyamos y bancamos al pueblo y al a los pueblo estudiantes, y a los estudiantes chilenos. Por supuesto que sí. Bueno, vamos a ir cerrando este programa que seguramente deja muchísimas cuestiones abiertas, muchísimas cosas sin decir, porque en una hora es muy difícil intentar, aunque sea pintar lo que es el proceso político boliviano, pero bueno, la idea un poco es abrir preguntas, abrir interrogantes, y que después quedemos con la pica de ir a mirar, de ir a buscar, seguir investigando, investigar un poco, a ver, de darse una vuelta por Bolivia. Sí, o darse una vuelta por una constitución. Uh-huh. Que es una cosa que uno piensa muy ploma, sin embargo nosotros descubrimos una constitución que es realmente un lujo y un placer leerla. Cosa extraña, ¿no? Porque cuando uno piensa en una constitución, es educación cívica, por favor no hacían estudiar los capítulos de la Constitución. Terrible, porque la sensación de la ley como letra muerta. Ay, sí. Y esto es una ley viva, absolutamente sí. viva. Bueno, y entonces yo también voy a meter un chivito más. Mañana a la mañana y pasado, mañana miércoles y jueves, en Corresponsalías Populares, vamos a estar iniciando un ciclo de micros, micros de formación jurídica, micros de formación jurídica popular, hecha en coproducción entre Radio La Negra y el Fiscal General de la Nación, Gustavo Gómez, un grosso, digo, grosso de lo que es la justicia, un tipo que tiene en su haber la destitución de varios jueces corruptos, haber metido preso a un intendente durante un año por mandarse una cagada. Bueno, interesantísimo, son micros que duran 10 minutos en los que este fiscal general nos invita a hacer, a entender que la justicia es una construcción social en la que si no participamos la hacen los otros para los otros. Como para cerrar, dale, los símbolos del Estado boliviano, esto que siempre solemos tener un montón de discusión entre nosotros al respecto de los símbolos, ¿no? Y de las banderas y de los escudos y de lo que significan y demás. Los símbolos del Estado son la bandera tricolor, roja, amarilla y verde, la bandera de siempre, el himno de siempre, el escudo de armas heredado de los españoles, la huipala, que es la bandera multicolor, la escarapela, que es la de siempre, la flor de la cantuta y la flor del putujú. Esto lo que demuestra es la interculturalidad, pero además que vuelven a darle significado a los símbolos de siempre y suman los símbolos del incanato. Esto, ¿no? Que está también acá, que lo dijimos antes, que no seas flojo, que no seas mentiroso, que no seas ladrón, es el saludo ancestral del pueblo aymara. Saludemos entonces también al pueblo, ya lo a la compañera Lorena, que sí, nos iba a escuchar, no sé si en directo o en diferido, pero un abrazo a la compañera Lorena, una compañera boliviana del grupo de Solidaridad con Cuba de Bariloche, que seguramente se va a sumar en algún otro programa que hablemos de Bolivia. Nos vemos en una semana. Gracias, Rafa. Gracias, por la Rafa. Muchas gracias, buenas noches, hasta la próxima. Es el llamado instrumento político por la soberanía, un instrumento político del pueblo, un instrumento político de la liberación, un instrumento político para buscar la igualdad, la justicia, un instrumento político comunista socialismo que busca vivir paz con justicia social, que se llama la unidad en la diversidad. Tantas marchas, huelgas, bloqueos de camino, pidiendo salud, educación, empleo, respeto a nuestros discursos naturales que nunca han querido entender. Como no podemos resolver sindicalmente, el movimiento campesino boliviano se atrevió a resolver políticamente, electoralmente, es el movimiento al socialismo, es el instrumento político por la soberanía del pueblo. Con un bebé.